aunque lo desprecian tanto, lo toman por compañero. Mujeres de color blanco no se asocian con los negros, aunque lo desprecian tanto, lo toman por compañero. Aunque lo desprecian tanto, lo toman por compañero.